comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de su bonil copeti. Hilanik, taya y el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les damos una cordial bienvenida. Y los invitamos a seguir escuchando el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Puedes descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También te invitamos a suscribirte a nuestra cuenta de Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inala, y de 10 a 11 horas por Shawipak, Radio Comunitaria. Un saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión 47 del 2023 y continuamos pregrabando. Y como no, invitarnos a quedarse a escuchar el programa y al cuidado de su salud. Esta semana, del 23 al 25 de noviembre, en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, se están llevando a cabo el segundo Encuentro Nacional de Universidades Interculturales. Les tenemos información más adelante. En este mes de la Revolución Mexicana, les invitamos a conocer quién fue Petra Herrera, producción de Diego Álvarez. También tendremos la primera parte de la entrevista a estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, sede Pátzcuaro, donde comparten algunas de sus experiencias de vinculación comunitaria. Esta entrevista forma parte de los resultados de Estancia Corta a Universidades Interculturales con Recursos PRODEP 2023, realizada por la profesora María Gabriela López Suárez, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y para quienes gustan del séptimo arte, el cine, les traemos la cápsula cinéfila, producción de Manuel Moreno. Hoy contamos con la producción de la serie Los Arcanos Revelados, realizado por nuestro compañero Ian Paulo Aguilar Ramos. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su servidor, Miguel Ángel Ramos, preparó una producción. Retomamos los capítulos sobre mitos, cuentos y creencias zoques, texto escrito por el doctor José Luis Ulbarán López, profesor investigador del UNICH, la producción radiofónica y realización de la radio Ashlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos por compartir el material. En la sección CLUM escucharemos la producción del docente Víctor Manuel López Jiménez del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y ahora recordemos algunas efemérides. 20 de noviembre de 1910, 113 aniversario de la Revolución Mexicana. 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Un saludo y una felicitación a todos los que hacen música. 23 de noviembre de 1911, en Argentina, cuando aún no existía el sufragio femenino, Julieta Lantieri acude a depositar su voto en las elecciones de 1911, apoyándose en la legislación que establecía ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir, pagar impuestos, entre otros requisitos. 23 de noviembre, Día Mundial en Defensa del Árbol Autóctono. 23 de noviembre de 1883, nace José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. 24 de noviembre de 1957, muere Diego Rivera, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ahora les presentamos la producción sobre el segundo encuentro de universidades interculturales y los invitamos a seguir el evento en las redes oficiales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Escucha,

y conocer otras culturas, otros conocimientos de otras personas. Incluso el habla, el lenguaje o las lenguas. A mí en lo particular al principio tenía tal vez una idea muy errónea de lo que era la comunicación intercultural. Ya que nos fuimos adentrando semestre con semestre a las comunidades, comprendí mucho mejor lo que es estar en una comunidad y lo que es colaborar con una comunidad, porque la manera en la que ellos se desenvuelven en su ambiente de la comunidad crea pues mucho compañerismo y mucho valor hacia sus tierras, hacia sus costumbres y tradiciones, sus artesanías y sus fiestas. El estar de este lado de las comunidades creo que me ha ayudado mucho a mí a quitarme tal vez la venda que tenía desde un principio, por lo que a lo mejor los medios amarillistas publican. Ya estar dentro, como le digo, me cambió totalmente mi perspectiva y comprendí mucho mejor, y trabajar y colaborar con una comunidad es pues muy importante, creo, para seguir construyendo bases sólidas para que una comunidad, no digo que salga adelante, porque ellos creo que hacen muchísimo, muchísimo trabajo por su comunidad, pero sí darles a lo mejor la voz que muchas veces les niegan y que nos ha tocado a nosotros como equipo, pues colaborar conjuntamente con las comunidades para poder poner nuestro granito de arena y que sus proyectos o lo que ellos quieran decir pues esté plasmado, ya sea en una foto, en algún diálogo, en una entrevista. El estar caminando constantemente, haciendo las entrevistas como ahora estamos realizando, pues es muy importante, porque ya queda plasmada de viva voz pues la voz de la comunidad. Bueno, como dice mi compañera, a mí también fue como quitarme una venda de los ojos. Me ayudó a romper con ciertos estereotipos, con ciertos prejuicios que a lo mejor tenían de las comunidades, a conocerlas. Y creo que eso me ha ayudado también a entender mi comunidad, a prestar un poquito más de atención a algunas celebraciones, algunas festividades, algunas actividades que se realizan y que para mí eran muy cotidianas. El hecho de empezar a compartir con mis compañeros cosas que se hacen en mi comunidad, a ellos les asombraban. De igual manera, con otros compañeros, cosas que hacen en su comunidad a mí me asombran, y para ellos es algo cotidiano, para mí es algo cotidiano. Pero este hecho de tener una riqueza cultural de mis compañeros, que son de diferentes comunidades, de diferentes contextos culturales, y el compartir, pues creo que ha sido algo muy enriquecedor a nivel personal. Ha ayudado a ampliar mi panorama de lo rico que es esta región donde vivimos, a ver que todavía las condiciones de las comunidades siguen muy vivas, siguen muy presentes. Pues ha sido algo muy padre, es algo que a mí me ha gustado y veo que hay mucho trabajo por realizar. Es algo que va a requerir de mucho tiempo el terminar de conocer una simple comunidad donde yo nací, donde he vivido mi vida, y que veo que es muy poco lo que conozco de ella. Entonces me ha ayudado a abrir los ojos y a replantearme muchas cosas. Y como dicen, también ayuda a darle voz a la comunidad, a darle voz muchas veces a aquellas personas que tienen muchas historias que contar, que son libros vivientes, pero que nadie los quiere hojear o leer. Entonces hay muchas personas que tienen saberes, que tienen conocimientos, que tienen tantas cosas por compartir, y siento que son a las personas con las que ahorita me llama la atención trabajar. Bueno, pues en lo personal, yo creo que la vinculación comunitaria dentro de nuestra carrera pues es muy fundamental, debido al acercamiento que tenemos con las comunidades prácticamente desde el día número uno. Yo recuerdo empezando a trabajar con mi comunidad, con la colonia donde yo crecí. Luego pues ya di un salto muy grande. Cabe recalcar, iniciamos clases en pandemia, nosotros somos generación pandemia, y se nos hizo muy difícil la vinculación comunitaria debido al contexto que se presentaba mundialmente, no solo dentro del país, sino mundialmente. Entonces pues de primera impresión tuvimos que hacer un trabajo de vinculación comunitaria dentro de nuestra comunidad. Yo le hice un poco la historia sobre la colonia donde crecí. Luego comenzó una ley de clases híbridas dentro de todo el país, o por lo menos del estado, en donde comenzaron las clases híbridas y pues dimos ese salto, ¿no?, de nuestra comunidad a trabajar en otra comunidad. La comunidad donde trabajamos fue en Surmútaro, aquí dentro de ese municipio de Pátzcuaro. Ahí fue donde pues conocí las diferentes variantes del elote. Yo pues vengo de un contexto de la ciudad en donde no conocía nada de esto, incluso no tenía mucho conocimiento sobre las parteras. En Surmútaro había una partera, Nana Petra, la señora Nana Petra, donde nos explicó pues vaya eso sobre su vida de partera y su vida en el campo. Pues aprendimos también sobre la parte cultural en cuanto a las tradiciones. Ellos hacen una pastorela dentro de la comunidad que pues es muy significativa. Entrevistamos a un señor, el señor Antonio, en donde nos explicó cómo funcionaba los diablos dentro de la pastorela. Nos recitó algunos versos que compartían, bueno, que decían dentro de la misma pastorela. Muy padres, por ahí creo que tenemos los audios. Y pues ya de ahí, partiendo de Surmútaro, hace un año presentamos la primer parte del trabajo, ¿no?, que fue sobre mis compañeros y yo, que estábamos como ponentes dentro de la misma comunidad hacia la jefatura de tenencia y público en general que nos acompañó ese día. Pues presentamos los primeros avances del trabajo que estuvimos haciendo dentro de la comunidad. Y pues a lo que voy, que pues todo este proceso en mi primer acercamiento a la comunidad pues me cambió, como ya dijeron mis compañeros, mucho el panorama de un contexto al que yo estaba acostumbrado. En lo que me ha ayudado personalmente, yo siento que fue sobre la manera de socializar, ¿no?, de apreciar más a esas culturas de donde uno está cegado, como dicen por ahí, sobre lo que ve, lo que le dicen, y no se va a investigarlo, sino se queda con lo que le dicen. Y pues lo importante de ahí es vivir junto con la comunidad. Y ahora los invitamos a escuchar la pequeña entrevista sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres que se realizó con una alumna de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas y aquí nos acompaña una alumna de Lengua y Cultura. Mi nombre es Jenny, estudio en la Universidad Intercultural en Lengua y Cultura de primer semestre. Y bueno, ¿tú sabes acerca del acontecimiento que pasa el 25 de noviembre? Sí, claro. Bueno, no del todo. Creo que es la celebración de la eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, exacto. ¿Y tú crees que es algo muy importante este día? Sí, claro, este es un hecho que no solo debemos recordar ese día, sino todos los días, ya que hay mujeres que no saben sobre este tema y porque es muy fuerte el machismo que hay aquí en México. Es necesario erradicar esto porque ya que se supone que somos personas que razonamos y claro, tenemos que erradicar sobre la violencia de la mujer, sobre todos los aspectos. Y esa fue la opinión de una alumna de la Universidad Intercultural de Chiapas. No olvidar el 25 de noviembre. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, sean todos bienvenidos. Les damos un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar. Y los invitamos a quedarse a escuchar el programa, descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz, como también pueden suscribirse a Spotify. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y los invitamos a escuchar la cápsula cinéfila preparada por Manuel Moreno, integrante del equipo de Post Cinema. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula más. Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy hablaré de The Normand. Robert Eggers parece estar atraído por el cine mitológico. En su tercera película, The Normand, aunque se aleja de su experimentación, Eggers confirma esta atracción, trayendo consigo la mitología nórdica en una historia que cuestiona la venganza. Hamlet es el protagonista de la historia vengativa de Eggers. Después de ver a su idolatrado padre, el rey Horbaldin Wanraven, ser asesinado a sangre fría por su fuerte hermano Fjolnir, Hamlet se prepara una vida para hacer pagar a su tío y rescatar a su madre, la reina Gudrun. Podemos presenciar a Hamlet pasar de ser un niño indefenso y optimista a uno repleto de ira, que se ha convertido en un lobo que guía al ataque en la conquista de pequeños pueblos. A pesar de esto, seguimos viendo un hombre compasivo, que no disfruta del grotesco comportamiento de sus compañeros de batalla. Esta presentación del ser de Hamlet es la que nos deja ver la transformación que una persona puede sufrir por llevar una vida de odio, de apegos negativos y de venganza. Hamlet mismo se cuestiona en algún momento si después de su venganza le gustaría vivir, pues toda su vida, a pesar de la que no vemos, la vive bajo un solo sentido: matar a su tío, honrar a su padre. En el cuestionamiento que The Normand hace sobre vivir con sed de venganza, se hace en base a una predicción sobre una decisión que Hamlet tendrá que tomar. Esta cobra sentido ante el romance que Hamlet tiene con Olga. En la manifestación de su amor, Olga le ayuda a Hamlet, tanto en su venganza como con dejar la empobrecida vida que él llevaba. Sin embargo, el poderoso hombre del norte toma un camino destructivo, disfrazando su decisión con el amor de un padre. Robert Eggers nunca plantea basar su película en la mitología del héroe que cobra venganza y obtiene gratificantes recompensas. Se basa en la obra de Shakespeare y en la tragedia que plasma. Es la tragedia una pieza fundamental en el mito. Cabe recalcar que el mito es una representación de la vida del humano. Por lo tanto, la vida en sí se vuelve en tragedia. En cada una de las películas de Eggers podemos encontrar este elemento, comenzando con su primera película, The Witch, donde la tragedia de una familia que es desplazada se presenta en la destrucción de la misma. En The Lighthouse, la tragedia es más evidente, pues está presente en prácticamente toda la película, manifestándose en distintas ocasiones. En The Normand, la tragedia se puede encontrar en dos distintos puntos de la historia. La más evidente, la muerte del padre de Hamlet, que también sirve como primer punto de giro. Sin embargo, la tragedia más grande y creo menos evidente es la vida misma que lleva Hamlet hasta el momento de su venganza. The Normand es la película más arriesgada del director y no en cuestiones narrativas, sino económicas. La tercera película de Eggers también es la más costosa financieramente y, por ende, la que más preocupa en su recaudación. Es esta preocupación por la que el director debe mantenerse dentro de cierto margen que le permita a la película ser consumida por cualquier espectador. En comparación de lo que para mí es la mejor película de Eggers, The Lighthouse, en la que sí hace una experimentación narrativa y visual, The Normand entra más en una categoría de blockbuster que en una actoral. Sin embargo, para mí esto no es algo que le quite mérito al trabajo de Eggers, todo lo contrario. El director demuestra que es uno capaz de indagar por ambos mundos sin quedar a deber en alguno. El punto más alto de The Normand es por aquello por lo que el mundo la esperaba, por Robert Eggers. La película está dirigida de gran manera. A pesar de estar de cierta forma atado por la producción, Eggers logra plasmar elementos característicos de su trabajo. En The Normand se rescata la mitología nórdica que estaba secuestrada por la representación de Thor en las producciones de Marvel. La película sale hasta cierto punto de lo convencional. Se glorifica poco al vikingo o al guerrero. En este caso, se le cuestiona y expone. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a ver la película. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y continuamos con la producción de Los Arcanos Revelados por Ian Paulo Aguilar Ramos. Los arcanos son el medio por el cual todo es revelado. Celebra la grandeza de la vida, su brillo, su magnificencia. Bienvenido a Los Arcanos Revelados. El día de hoy hablaré de la carta portadora del número 3, número en el cual los opuestos y complementos llegan a una coalescencia, la Emperatriz. La Emperatriz es, en sí misma, la feminidad y maternidad. De esta forma, la carta es asociada con la Madre Naturaleza, la Vía Láctea, por ser la galaxia que nos aloja, y diferentes arquetipos y figuras, tanto míticas como literarias, que se remontan a los tiempos antiguos. Pero sobre todo, con Venus, tanto la diosa griega como nuestro planeta vecino. La Emperatriz enderezada representa la feminidad, pureza, sensualidad y creatividad, también suele ser muy asociada con el embarazo en lecturas, pero esta es una interpretación muy superficial de la carta, que no abunda en toda la profundidad que esta contiene. La emperatriz busca que abraces tu feminidad, que crees y aceptes tu belleza, y así traigas felicidad a tu vida. Esta carta no solo llama a las mujeres, también a los hombres, en donde les pide aceptar su lado más suave y cariñoso que suele ser mal visto por la sociedad. En el caso de la paternidad, la emperatriz busca que ambos padres acepten y disfruten de su nuevo rol, para que sí, puedan crecer un hijo sano, afectivo y sabio, de esta manera, también ellos alcanzando su plenitud. La emperatriz de cabeza no cambia mucho, pero sí que hace un llamado más fuerte. De nueva cuenta, busca que abraces y aceptes tu lado femenino, seas hombre o mujer. Ningún humano es solo varón o hembra. Todos tenemos un poco de ambos, y es aceptando a estos dos lados donde realmente podemos lograr nuestro potencial, pero principalmente, así logramos querernos y aceptarnos como tal y como somos. Por esto, la emperatriz de cabeza puede decirte que estás suprimiendo tu feminidad y que ello te está trayendo o te puede traer un mal. Solo toma un descanso de todo. Cuídate, quiérete a ti mismo de la manera que a ti te gusta, independientemente de los juicios de los demás. Volviendo al viaje del loco, conforme ha pasado su camino y este se ha vuelto más sabio y consciente de todo lo que le rodea, él se vuelve consciente de la madre naturaleza, de todas sus maravillas que esta alberga, y esto le recuerda a su madre, quien realmente es la primera figura que casi todo bebé reconoce y aprende a amar, la emperatriz, con su cálido amor incondicional. Para los colores de la voz, Ian Paulo Aguilar Ramos. Ahora les presentaremos el 11º capítulo de Mitos, Cuentos y Creencias Zoques, texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. El guajolote y el gallo. 11º capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, Cuentos y Creencias Zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. En los tiempos antiguos, Dios le pidió a un ave que lo despertara para hacer su oración, pero el ave no pudo cantar para despertarlo. Por eso Dios lo convirtió en guajolote. Luego le pidió a otra ave que lo despertara. Esta sí lo despertó y lo convirtió en gallo, para que fuera el despertador de las personas. El relato de nuestros antepasados. Dicen nuestros abuelos que Dios le dijo a un ave que cantara a las 3 de la mañana, porque a esa hora él se iba a levantar para hacer su oración. El ave se despertó a la hora que le indicó Dios, pero no supo cantar. Entonces Dios se quedó durmiendo. No despertó a esa hora para hacer su oración. Cuando Dios despertó, le dijo al ave: ¿qué pasó? No me despertaste para que yo me levantara para hacer mi oración. El ave le respondió: no supe cantar. Por más que me esforcé, no pude cantar. Le respondió Dios: pues ni modo, ahora tú te vas a convertir en guajolote. Y ese día el ave se convirtió en guajolote. Dios le puso una prueba a otra ave. Le dijo: mañana me vas a despertar a las 3 de la mañana. Me vas a cantar para que yo pueda levantarme a hacer mi oración. El ave le respondió: está bien, yo te voy a despertar. A las 3 de la mañana, el ave empezó a cantar. Entonces Dios se levantó a tiempo para hacer su oración y dijo: ahora tú te convertirás en gallo, te voy a bendecir para que sirvas a mis hijos. Por eso, el gallo siempre canta a las 3 de la mañana. Dios quiso, pues, que el gallo fuera nuestro despertador. Narrado por Francisco Álvarez Pablo, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y les damos la bienvenida al último bloque, Milioshoque, Javi, Miguel Ángel Ramos, y los invitamos con el cuidado de su salud. Ahora les presentamos la entrevista realizada a la artesana Marta Santis Gómez por el profesor Víctor Manuel López Jiménez, docente de CELTAL del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel López Jiménez y es un gusto saludar a quienes nos escuchan en este espacio radiofónico Los Colores de la Voz, en esta subsección Clum. El día de hoy tengo el gusto de estar con una persona originaria del pueblo celtal de Oshchuk, quien nos compartirá parte de lo que ha significado el trabajo y la conservación de la ropa tradicional de su municipio. Y es una mujer artesana que desde hace varios años se ha dedicado a la conservación de la indumentaria en su modelo original. Señora Marta Santis Gómez, gracias por ser parte de nuestro espacio Bocolaval, la Chuntelikel. Mayubocol y hasta Haltik Chaosh Baluk Tivinti Yakana Nastovale. Gracias a usted por la invitación y a quienes nos escuchan en este programa. Entrando al tema, cuéntenos, ¿cómo aprendió a hacer la ropa tradicional del municipio de Oshchuk? Pues yo aprendí a hacer la ropa tradicional desde muy joven. Cuando mi mamá se ponía a tejer, siempre me llamaba y me pedía que la ayudara. Al inicio lo sentí muy difícil porque no entendía qué hacer primero y qué utilizar. Pero poco a poco mi mamá y mis hermanas me ayudaban y me enseñaban. Mi mamá lo aprendió de mi abuela y como hijas también tuvimos que aprender. También por la necesidad de ganar algo de dinero, porque la ropa que se hacía era para vender, entonces tuvimos que aprender bien el modelo que nos enseñaron, que es la ropa que todavía utilizan las abuelas y abuelos de nuestro pueblo. ¿Cree que es importante conservar la ropa de nuestros abuelos y abuelas? Sí, porque son ropas que tienen mucho valor, aparte nos identifica nuestra persona, me refiero al lugar de donde somos. Además, hoy en día nuestros abuelos y abuelas pocos usan el traje tradicional. Poco a poco se está perdiendo y ya no lo usan. Además, el traje regional para las personas, mejor dicho, los abuelitos, representan un símbolo de respeto hacia ellos que aún los usan, porque se ve bonito y un orgullo para quienes aún lo usan. Gracias a nuestros abuelos seguimos elaborando la ropa tradicional, o como le decimos en Tzeltal, Halbilpac. Hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué considera como símbolo de respeto la ropa de los abuelos y abuelas? Cuando vemos a una persona utilizando la ropa tradicional, nos llama la atención. Y más cuando vemos a una persona mayor de edad, eso quiere decir que la tradición no se ha perdido. Es importante conservar la ropa de nuestros abuelos, porque es un símbolo de respeto por la forma en cómo lo preservaron durante muchos años y mantenían un orgullo en su forma de vida. Aunque la gente se viste con ropa moderna, siempre va a haber momentos donde la ropa tradicional va a estar presente, y en las fiestas de nuestro pueblo, en los rezos, en nuestra gente que viene de las comunidades, y más las mujeres que siempre las vamos a ver vestidas con su tzek y su chukil, todo eso como resultado de las enseñanzas de los abuelos y abuelas. ¿Qué cambios ha visto en la ropa tradicional de hoy y en las personas que la usan? Hay demasiados cambios, porque si hacemos una comparación con la ropa de nuestros abuelos y las de hoy, hay mucha diferencia, tanto en la mezcla de los colores, los bordados. Anteriormente la ropa tradicional era de un solo color, los bordados muy pocos se le agregaba en la parte del cuello. Hoy los modelos que se hace ya son de diferentes colores. Por ejemplo, en las mujeres existe una gran variedad en colores, tamaños y bordados, como el que le dicen chupil, el bordado que va sobre el pecho. Al igual que el de los hombres, antes los abuelos lo usaban así largo debajo de la rodilla. Ahora los utilizan corto los señores o jóvenes. Nos llegan a pedir que lo quieren por la cadera. Y pues así ha estado cambiando la ropa tradicional. ¿Cree que las mujeres le tienen mayor importancia a la ropa tradicional? Yo digo que la mayoría de las personas de nuestro pueblo todavía le demuestran importancia y respeto a la ropa tradicional. Muchos jóvenes me han encargado el modelo original porque les va a servir en la escuela. También señores que les servirá porque son autoridades en sus comunidades. Por eso pienso que todavía hay personas que conocen el valor de la ropa y ya no solo las mujeres. ¿Qué significa para usted elaborar la ropa tradicional y seguir conservando todavía los modelos originales? Me hace sentir orgullosa de mis raíces, de la enseñanza que dejó mi abuela y mi mamá. Es mi regalo porque de ahí trabajo y mantengo a mi familia. Y también me distraigo porque cuando empiezo a tejer no siento cómo pasa el tiempo. Más si tengo algún pedido o estoy enseñando también a quienes me piden favor. Yo pienso seguir haciendo la ropa tradicional, seguir haciendo la ropa que usan los abuelos y abuelas, porque es algo que nunca se va a acabar. Si no conocemos cómo es la ropa original, no podemos seguir haciendo modelos nuevos o recordar cómo debe ser la ropa de nuestro pueblo de Oshchuk. Para finalizar, ¿algo que nos quiera compartir sobre su gran labor? Que me gusta mucho tejer y bordar, hacer nuevos modelos y más en la ropa de las mujeres. Siempre vamos a hacer el trabajo como las personas que lo piden. A veces muy moderno, hay veces más tradicional. Hasta ahora nunca ha faltado una persona que quiera una ropa como la de antes. A veces lo quieren para regalar a las madres o abuelas, o también para regalarle a la autoridad tradicional Desde ahí me di cuenta que los modelos originales nunca van a desaparecer, aunque ya no se utiliza como antes. Siempre van a haber personas que lo quieran para ocasiones importantes. Qué entretenido fue haberla tenido en este espacio y haber escuchado lo que significa para usted desempeñar esa labor y conocer el compromiso que tiene con la identidad del municipio de Huachuco. Gracias por lo compartido el día de hoy, fue un verdadero placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la confianza en mi trabajo. Ocolaval, yo una copa, ¿y? Mayuk Bocol. Desde la sección Club, es Víctor Manuel López Jiménez, Los Colores de la Voz. Y les agradecemos a todo el público por sintonizarnos y al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos, hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.